A los ojos puedes alegrarme el día, y cuando miro tus labios se me pinta una sonrisa. Me la paso alucinando con que seas solo mía. Ser el dueño de tu tiempo, la verdad me encantaría. Compruebo que me gustas mucho cuando no hago otra cosa en todo el día más que estar pensando en ti. Busco pretextos para hablarte, tal vez debo aceptar que ya empecé a necesitarte. Y que te estoy queriendo, que entraste sin aviso y te quedaste a vivir aquí en mi pecho. Y que cada segundo que pasó sin verte se me vuelve eterno. Ya dime qué me hiciste, porque ni yo entiendo todo esto que siento. Te estoy queriendo, pues tengo muchas ganas de vivir contigo tantas aventuras. ¿Qué tal si lo intentamos de una vez y nos quitamos esta duda? No sé si ya conozcas, pero yo quisiera llevarte a la luna. Espero que me quieras, porque esto que ahora siento no más es culpa tuya. Y no sé qué me hiciste, pero me gusta, chiquiteta. Y que te estoy queriendo, que entraste sin aviso y te quedaste a vivir aquí en mi pecho. Y que cada segundo que pasó sin verte se me vuelve eterno. Ya dime qué me hiciste, porque ni yo entiendo todo esto que siento. Y que te estoy queriendo, pues tengo muchas ganas de vivir contigo tantas aventuras. Intentamos de una vez y nos quitamos esta duda. No sé si ya conozcas, pero yo quisiera llevarte a la luna. Espero que me quieras, porque esto que ahora siento no más es culpa tuya. Espero que me quieras, porque esto que ahora siento no más es culpa tuya.